Cualquiera busca, como quien descree de un mundo, o pregunta, como quien descree de los regalos vacíos, de la posibilidad terminada en estos umbrales vacíos. Cualquiera busca lo que no tiene entre lo que no tiene, como si algo tuviera. Y solo es posible en cuanto búsqueda, entre lo que otros aseguran que no tiene. Solo es posible como vacío buscado, en cuanto encuentra vacío. Cualquiera llega a vaciarse para actualizarnos. La constancia impersonal de un origen. La continuidad del vacío. Emiliano de la Fuente, nací en Bahía Blanca, sur de la provincia de Buenos Aires, y vivo en San Juan hace 10 años. Soy músico, contrabajista, me interesa muchísimo el arte sonoro y el ruidismo. Mi proyecto se denomina Emiliano Caos. El encuentro con la experimentación sonora surge de un proceso que viene de mi conexión con la música. Desde la exploración como incógnita, me interesa el gesto y la acción que producen nuevos sonidos, evocando multitud de estímulos. Es así que encuentro el ruido como un mecanismo de autoconocimiento. Mi proyecto es parte de esa búsqueda imantada a la radicalidad del sonido crudo y orgánico, donde la práctica de la improvisación y la escucha atenta juegan un rol muy importante. En esta instancia vertiginosa, el accionar sonoro se convierte en intervención y evoca también la corporalidad. Creo que San Juan es un terreno fértil para el desarrollo artístico y hay un creciente interés por el fenómeno sonoro y su experimentación. A pesar de no haber muchos espacios, cada vez hay más proyectos de los cuales nutrirse y más posibilidades catalizadoras, donde las disciplinas artísticas se van entremezclando y se alimenta el trabajo individual y la creación colectiva. La pieza que vamos a escuchar es el segundo track de mi álbum Odas para Resistir, que salió en septiembre del 2020 para el sello Nave Anima, y se llama Ruptura de la fusión entre lo virtual y lo real. Thank you. cierta atracción por la Odisea. Y siempre me preguntaba por qué, la leí de muy chico. Y hay pasajes, imágenes que me parecen muy llamativas. Una de esas es cuando Odiseo o Ulises quiere salir de alguna isla o quiere salir de algún lugar, y Poseidón, sobre todo, hace algo en el mar, genera una tormenta, algo que excede a toda la tripulación, y lo regresa a su lugar de origen luego de haber navegado durante varios días. El 15 de marzo yo tenía pasaje para mudarme a Madrid y todavía estoy en San Juan. San Juan es uno de esos lugares en los cuales Poseidón desata sus tormentas. La tormenta puede ser el coronavirus, su gripa, no lo que le hace de un pandemrodal. La tormenta puede ser tener que aprender, tener que aceptar que uno no siempre puede hacer lo que uno quiere. Hola, mi nombre es Benjamín Slavuskin. El proyecto que estoy presentando es un proyecto en proceso denominado La Vida es Dream Mixtape Volumen 1. Y este es como el primer experimento que estoy haciendo. Este proyecto nace, soy actor, dramaturgo, trabajo en teatro. Hace poco estrené un espectáculo que se llama La Vida es Dream y me pareció que podía tener como complemento un material solamente sonoro y musical, por así decirlo, con algunos aspectos que trabajo en la obra que tiene que ver, por ejemplo, con el hip hop y el sonido lo-fi y la reproducción por un aparato viejo, digamos. Entonces, lo que van a escuchar ahora tiene que ver con esta búsqueda, con los mismos elementos de una obra de teatro con la que estoy trabajando, pero ahora con una finalidad puramente sonora. Trabajar en San Juan, no sé, me parece una, por unos lados, una dificultad muy grande por la falta de conexión y de comunicación con otros lugares o con una amplia variedad de artistas, como así también la gente generalmente cuando tiene intereses particulares suele emigrar a lugares donde hay más gente con esos mismos intereses particulares. En ese sentido, trabajar en San Juan es un poco trabajar solitariamente, pero con las personas que uno o una se une, esas uniones se hacen muy interesantes y se hace como algo muy fructífero también en ese aspecto de las ausencias. Nuevamente, lo que van a escuchar es un collage de grabaciones de campo de unas bases generadas por mí, unas improvisaciones con un micrófono potenciado y con la estática de una radio. Básicamente he compuesto a partir de esos elementos y he generado esta especie de pieza breve. Espero que la disfruten. Hola, mi nombre es Pandora Mite y quería presentarles mi proyecto sonoro Espina del Desierto. Este nombre abarca cómo me siento artísticamente en la sociedad, cómo influye la naturaleza en mí siendo mujer y mamá, y sobre todo habla del lugar en donde vivo, que para mí es un gran desierto. Mi conexión con la experimentación sonora se da a partir de mi proceso con la performance y las artes visuales. Tenía una necesidad de conectar mi cuerpo con el sonido. Es por eso que mi curiosidad me llevó a explorar el mundo de la sonoridad y el ruidismo. Creo que conceptualmente mis expresiones están atravesadas por mi concepción del arte y su relación con la vida. Creo en la exploración a partir de los propios recursos y cómo estos van moldeando y otorgándole un aura a cada sonido o pieza creada, trasladando como una metamorfosis la performatividad propia. También produzco en torno a la concepción del azar y formulo mediante el concepto de error, generando piezas que mutan como un collage poético de sonidos. Creo que en San Juan todavía hay una formulación con respecto a las artes en general que es bastante nueva, como si aquellas vanguardias de los 60-70 estuviesen ingresando recién en nuestro panorama. Yo personalmente creo en la experimentación de las artes en general como un todo. Creo que uno puede especializarse de manera autodidacta en cualquier destino o forma que le interese o cause curiosidad. Y a veces pienso que en San Juan hay cierta resistencia a este tipo de aperturas, generando hermeticidad. Igual este es un proceso que se repite en un tiempo y espacio determinado, y el hecho de cuestionarlo y generar interrogantes quizás sea el puntapié para el avance y la fuerza de empuje artístico que necesita una provincia. Esta expresión se denomina introspección y forma parte de mi proyecto sonoro Espina del Desierto. Está elaborado en base a grabaciones propias de la experimentación con la voz y objetos limitantes, como latas o una guitarra desafinada. A través del proceso de limitación, busco explorar sensaciones, sentimientos y pensamientos internos. Este track es quizás el más acoplado a mi personalidad, y en él se puede percibir aquella caja de Pandora que existe en la mente. Es una mirada casual hacia el interior, es una pequeña probada o una introspección particular. Thank you. Somos los payasos huertos de San Juan, Argentina. Desde aquel día fatal en que los primeros hediondos pedazos de fango salieron del mar y le gritaron a las frías estrellas: ¡Soy yo, el hombre! Nuestro gran temor ha sido siempre el conocimiento de nuestra mortalidad. Pero esta noche vamos a arrojarle el guante de la ciencia a la mismísima y espantosa cara de la muerte. Esta noche ascenderemos a los cielos, hurraremos al terremoto, mandaremos sobre el trueno y penetraremos en las entrañas mismas de la hasta ahora impenetrable naturaleza. Cuando dé la orden, conecte el primer conmutador. Usted manda, maestro. ¡Atención! ¿Preparado? ¡Ahora! Payasos muertos nacen desde un momento de insatisfacción total en la cual nos veíamos a nuestras caras y cuando veíamos bandas acá en esta provincia decíamos, oye, ¿cómo es posible que no haya cierta clase de banda en la cual esto, que pase aquello, que pase aquello? Entonces esa insatisfacción visual, insatisfacción sonora, también nos hizo definitivamente crear nosotros lo que queríamos ver en escenario. Entonces creamos la banda de los payasos muertos. Siempre nos han preguntado de la definición de la banda, cómo definimos el estilo, cómo definimos el proyecto, cómo definimos la banda. Que nosotros no tenemos la menor idea qué es lo que sale de nuestros cuerpos en el momento que hacemos música. No tenemos la menor idea qué sale de nuestros rostros cuando componemos música. Todo es una disposición musical abstracta. Una disposición musical abstracta en la cual nosotros ensayamos y es como un exorcismo. Definitivamente es un exorcismo que sale, nosotros no sabemos que sale, pero sale. Y eso es lo que hacemos, un exorcismo musical. Para mí que ese definitivamente debería ser la definición del estilo. O cómo definimos, o cómo, no lo sé. El estilo puede ser definido como una mezcla de rock, pop, pedos, thrash, hardcore, eructos, death metal, vómitos y todo lo que al oyente se le ocurra al querer viajar entre sonidos y todo con letras en inglés. Come on. Bueno, acá trabajar en San Juan, no sé cómo será trabajar en San Juan. Yo he tenido 4 trabajos de albañil, ayudante de albañil. También he estado cuidando en el cementerio de Sereno. Estuve también en un supermercado chino trabajando. La verdad que se trabaja muy ahí muy poquito, porque hay veces que uno dura poco en el trabajo, no por ser mal trabajador, sino es porque, bueno, los jefes quieren recortar presupuesto y como vos has empezado hace 3 semanas, te sacan. Así que, bueno, trabajar en San Juan, te diría que no sé cómo es, porque no he durado mucho en los trabajos. No hemos durado mucho en los trabajos. Lo que sí te puedo decir es que definitivamente como es conseguir trabajo en San Juan es lo más difícil del mundo. Trabajar lo más fácil, conseguir lo más difícil. Bueno, vamos a hacer una breve presentación del audio que se va a escuchar. Es una especie de cuadro abstracto de vos, en tu imaginación. Hay personas que no activan la imaginación, que no la necesitan porque ya tienen las redes sociales que hablan por ellos, los youtubers que hablan por ellos, los memes que hablan por ellos, los stickers que hablan por ellos, los emoticones que hablan por ellos, las series de quedan en las computadoras que hablan por ellos, todo habla por ellos. La gente ya no se activa la imaginación de la gente. Lamentablemente estamos luchando en contra de eso nosotros, por eso tratamos de hacer que definitoriamente la gente active su imaginación y podamos rescatar eso. Por eso esta canción que sigue es eso. Ustedes pueden cerrar los ojos, sentarse en un lugar cómodo, si viven solos o viven con pareja o están con el amante o como ustedes quieran, estar ahí, relax y bueno. Espere vos que disfrute lo que van a escuchar, que ni yo sé qué es. Let's try.